Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, hola, hola, hola de nuevo. Aquí en tu compañía te habla David Calderón. Y voy a estar contigo desde donde prefieras estarnos escuchando, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Como te digo, Trovador Urbano vuelve a estar como cada semana, atentos y puntuales a nuestra cita para traerte el mejor rock nacional de las bandas menos conocidas, que menos visibilidad tiene y que son las que creemos que hay que darles ese empujón necesario, porque tenemos calidad, tenemos cantera y tenemos futuro, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Como siempre, ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, que nos haga llegar tu música, tus noticias, que daremos visibilidad a través de nuestro podcast y blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta el pasado, pero con perspectiva, en el concepto de que nos hicieron llegar sus dos obras. Te hablo de estos valencianos, de estos hard rockeros que cantan en el idioma de Cervantes. Te hablo de Peligroso Morgan y La Libertad Me Provocó. Qué bonita declaración de intenciones la de esta banda valenciana, Peligroso Morgan, que la arrancan con El Viajero del Tiempo, que es la pieza que te propongo para comenzar la nueva emisión de Trovador Urbano. Como siempre, mil gracias por la escucha. Peligroso Morgan. Todo ha sucedido como estaba escrito. Todo ha pasado tal como los antiguos lo tenían anunciado. La humanidad ha sido juzgada. La sentencia es la muerte. ¿De dónde apareció? Excelente, sin lugar a dudas, este arranque desde tierras valencianas, desde la tierra de la naranja, un sitio fantástico que si no lo conoces, pues te recomiendo, que nos lleva y saltamos en este caso hasta el Atlántico para acercarnos hasta esta banda canaria, Doctor Hyde. Yo creo que el nombre lo llevan perfectamente lo que es a la performance de sus directos, porque ellos cuatro, estos cuatro músicos, Paco Peña al bajo, Luqui González a la voz y guitarra, Fran Oliveros a la guitarra y Oreste Sebastián a la batería, como bien te digo, combinan perfectamente el sonido de Doctor Hyde con su indumentaria. Vamos a acercarnos a escuchar The Transformations Begin, que es el trabajo con tres cortes y con este 2070 Club que nos sirve para conocer la obra de estos canarios que son Doctor Hyde. Rabia es lo que puedes encontrar dentro de ese hard rock o heavy metal que te ofrecen a su manera estos Doctor Hyde, estos canarios, y que por cierto, darle las gracias porque comparten nuestro programa radiofónico, las redes también son un punto vital y al fin y al cabo el tejer redes y el apoyarnos unos con otros hace que la escena se haga más fuerte, como tú, si ahora mismo nos estás escuchando. Eso siempre es, si cabe, mayor aliciente. Vamos hasta nuestras bandas asociadas que nos proponen en asaltomataradiorock.com, donde también puedes saber más en nuestro blog y podcast, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. En este caso nos recomienda a la banda de la zona norte de Madrid, de Colmenar, mejor dicho, de San Agustín del Guadalís, Death Mother, que ya tienen dos EPs en la calle, y en este caso nos centramos en su segundo volumen, House of Noise Volumen 2. Vamos a escuchar uno de los cortes que se adentran dentro de este último trabajo de los madrileños Death Mother, este Higher, que suena de esta manera. Fight a death. excelente, una banda que ha pasado por nuestros estudios y que te recomiendo eches un vistazo, pues como siempre, a través de nuestro podcast, donde puedes escuchar programas más largos. Y una banda que deberías de ver en directo, porque tienen un directo, como bien te digo, muy interesante, que nos lleva a acercarnos hasta Galicia, hasta A Coruña, un trabajo que ya tiene un tiempo y del cual seguramente estén dando buena visibilidad en el directo, porque es una banda que no para, Superfood, pero que también en no mucho tiempo esperemos que haya nuevo material. Javier Insúa a la voz y a las guitarras, Andrés Saavedra al bajo y a los coros, y Juan Folla a la batería, percusiones y coros. Esto es Actitud, esto es Rock and Roll, homónimo el trabajo de estos coruñeses que son Superfood, y como siempre, y como nos pone la vida en el día de hoy, seguimos a contrarreloj. Eso al menos nos dicen Superfood desde Galicia. Me duele la cabeza de tanto trasnochar. No lo tenía claro, pero volvió a pasar. Cambiamos nuestra dirección. Oh, oh. Corrimos a contrarreloj. Oh, oh. Te acaricié la mano. Tú quisiste probar. Se nos acaba el día y casi sin hablar. No fue una mala decisión. Oh, oh. El correr a contrarreloj. Oh, oh. Llévame a tus fiestas. No te me problemas. Enséñame la estrella de la que un día llegas. Dime de qué habla tu canción. Colgada de la luna, te dejabas caer. Mentías con ternura. Siempre se te dio bien. Cambiaste nuestra dirección. Oh, oh. Corriendo a contrarreloj. Oh, oh. Llévame a tus fiestas. Méteme en problemas. Despiértate en mi habitación. Llévame a tus fiestas, méteme en problemas, despiértate en mi habitación. Enséñame la estrella de la que un día llegas. Dime de qué habla tu canción. Le vamos a dar un vuelco al programa, nos vamos a endurecer, en este caso, el sonido, y vamos hasta una banda que conocemos muy bien, que han sonado muchas veces aquí en el programa y que son Osaleos, grabando. Ellos no paran, están grabando nuevo trabajo discográfico, pero de momento nos hicieron llegar este The Visit, como bien te digo, Osaleos, compuesto por Óscar a la batería, Alex a la guitarra, Miguel al bajo y Asier a la voz. Vamos a escuchar, vamos a acercarnos hasta este Napalm Day que suena con esta contundencia sonora de desde Miranda de Ebro, desde Burgos, con Osaleos. En ese bello precipicio que es el amor, unas veces huracanado, otros desbordante de pasión, y las olas amansan la madrugada. No dude nunca que mueve el mundo, el mío, el tuyo y el de todos. Abracémonos sin miedo, abrazarlo en tu cama cada mañana. Hay momentos que la mentira se apodera de nuestro tiempo, olvida las palabras llanas, enredados en falsas palabras. Por eso quiero mirarte a los ojos. Permíteme que me ría contigo, que seamos dos en el recuerdo, viviendo el presente como si nada. Y no olvides que mi razón emana de un corazón y el sentimiento volverá a su visión, a tu voz, alzándonos puros a la montaña. We'll be right back. verdad que el gran disco clásico de incluso del heavy rock es el Volumen Brutal de Barón Rojo, pero tampoco se quedaba a la zaga porque era la siguiente obra, tercera obra de los madrileños, de los clásicos Barón Rojo, que nos sigue acercando a los años 80, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los condenados al olvido, en este caso noveno volumen, Ladies of Metal 2. Cuando hablamos de Ladies, podéis imaginar que en los años 80, como ese fantástico documental que puedes visionar en YouTube, ya está al completo, ellas son eléctricas, habla claramente de lo que fueron nuestras musas, nuestras compañeras, aportando su voz o a otros instrumentos, incluso formaciones al completo en el mundo del heavy metal. Una, como bien te digo, un visionado obligatorio. Para ellas son eléctricas, que lo puedes ver en la red. Pero acercándonos a este Ladies of Metal en 2, Víbora es la primera de las bandas que te propongo, una banda que nos llega desde Toledo, desde Esquivias, y donde Begoña Sánchez ponía la voz en esta formación, del cual se incluyen cuatro temas. Ya sabéis que las grabaciones de aquellos años son un tanto complicadas en algunas ocasiones, ya que económicamente era muy difícil poder afrontar algo con un cierto nivel, y si encima no había nadie, como podía estar en su momento Chapadiscos o discográficas de este tipo, EMI, con la gente de Ángeles. Bueno, en definitiva, si no había nadie que apostara por ti, era altamente caro. No es como ahora, que puedes grabártelo con tu ordenador, con una tarjeta de sonido y con imaginación, puedes hacer auténticas virguerías. Pero como te digo, Víbora es el primero de los grupos que se nos adentran dentro de estos arqueólogos del rock en este Ladies of Metal 2, que te recomiendo encarecidamente que te hagas con él, y si no te apetece, que pongas la oreja. Y qué más quieres de mí, como te digo, Víbora desde Toledo, ahí los tienes. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? A ver esas ganas que tenéis de marcha. Escapó de una playa y girando en el viento llegaste hasta mí. Entre mis despedidas y sencillas promesas, aunque nada tenía, me hiciste feliz. Thank you. de mí. Ahí se dice, pronto estuvieron con gente como Santa actuando esta banda. Como te digo, estos Víbora que nos acerca hasta Euskadi, hasta Vizcaya, para conocer a Arantxa Carrocera, que en este caso, y como puedes imaginarte y como te ponía en antecedente, tocaba la guitarra, en este caso como otras de las pioneras de nuestro rock, como bien puedes comprobar si te acercas a ellas, son eléctricas. Arantxa estuvo o ha estado en un montón de formaciones, pero como bien te digo, ese pre-band, que era la banda donde incluyó sus guitarras, es uno de los grupos que nos acerca este Condenados al Olvido 9, este Lady of Metal 2, que también es muy interesante el poder leer el libreto, ya que se hace una biografía bastante extensa, bastante conseguida, y que además viene en inglés, viene en el idioma de Shakespeare. Como bien te digo, vamos a escuchar este Dame una noche más, Arantxa, como bien te digo, es su apellido, Carrocera, y este grupo que fue un principio del grupo también vizcaíno Bang. Ahí está esta muestra de este Condenados al Olvido en su volumen número 9. La noche, el heavy metal, la pasión, el sentimiento, como bien compruebas en los títulos que te voy proponiendo de cada una de estas cinco bandas que se acercan a este Ladies of Metal en su volumen 2, dentro de esos Condenados al Olvido, dentro de estos colegas de Héroes de Culto y Gadir Records, que si puedes y quieres hacerte con su obra, pues escribe a Gadir Records y ahí se pone o te pones en contacto con ellos. El barrio de San Blas nos ofrecía aquí en Madrid a Esclava en 1987. Dos cortes son los que tienen presencia en este trabajo y este Siente siempre mi pasión, como te decía ahora mismo, es el título que te vuelve a retroceder hasta 1987 con Esclava. Estamos dando visibilidad en la segunda parte del programa a este Condenados al Olvido en su volumen número 9. Nos parece muy importante el resaltar trabajos de hemeroteca, de coleccionismo y en definitiva de dar visibilidad a tantas y tantas bandas que no han tenido la posibilidad de ser reconocidas. En este caso, estos bilbaínos de la margen izquierda, que cuando hablas de margen izquierda te parece que vas a estar nada más y siempre escuchando rock radical vasco, y no es el caso. Bunker es una banda de heavy metal que allá por 1985 nos dejaban estos cuatro cortes, del cual te queremos acercar este Descúbrelos. Bunker 1985 desde Vizcaya. Esperar el final. Las grabaciones, como bien te digo, pues son como son. Se buscaban en la vida. Lo importante era sonar, lo importante era volar, lo importante era tocar. Y vamos a hacerlo con una banda que ya se arrima más, en este caso con su grabación hacia el año 90. Y es la única que lo hace en inglés. Light Out se denominan, ya que además su vocalista británica allá por el año 90 tenía 16 años. Ella es Mary Lou, y yo creo que también esa connotación de ser británica pues animó, en este caso, a Light Out a hacerlo en inglés. Vamos a conocerles, año 1990, 6 cortes, es lo que se adentra dentro de este fantástico Condenados al Olvido volumen 9, como bien te reitero, Ladies of Metal en su volumen número 2. Ahí escuchas a esta banda barcelonesa, Light Out. De esta manera estamos dando terminación al programa de esta semana. Ha sido un auténtico placer el estar contigo durante esta hora de emisión del programa Trovador Urbano. esperando que hayas disfrutado de novedades, de clásicos, de poesía. En definitiva, este programa de 60 minutos de pura radio rock que se llama Trovador Urbano. Que lo hayas disfrutado en tu FM preferida, en tu página web preferida o también en tu app preferida. Que nos lleva en este caso para cerrar con un clásico, porque ya son un clásico, son un clásico real, son el futuro, son el presente, son Angelus Apátrida y el tema con el cual vamos a cerrar el programa de hoy, lo conocéis todos vosotros dentro de Call, este You Are Ness, que nos sirve para recordarte, como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Escuchas y te quedas con Angelus Apátrida. ¡Hasta pronto!